completa, diría yo. No había liguilla, pero había siempre un verdadero campeón de todo el año, que básicamente había jugado lo mejor en lo que eran unas 44 o 45 semanas de competencia. Pero bueno, eso es el pasado. Ya desde hace más de 10 años, más de 15 años, han estado jugando estos torneos cortos para mejorar el negocio. Y pues les ha resultado, y por eso no se van a apartar de este formato. Entonces, en la jornada número 1, el Monterrey le gana 3-2 a Puebla. En un buen partido en que Monterrey tenía que probar que esta vez sí viene por todas las canicas, con eso que tienen una inversión multimillonaria. El Toluca también le gana 4-1 al Atlas. El Atlas que pues tendrá que empezar a jugar mejor y tendrá que subir puestos para salir de del fondo de la tabla de coeficientes para no descender. Entonces, pues querrá hacerlo de la forma más pronta. Por lo mientras, pues ya el Toluca ya estrenó a su nuevo contrato, a su nuevo jugador, que es Sambuesa, que viene del América, que acaban de dejarlo ir por alguna razón. No les gustó que fuera expulsado en el tiempo extra, en la final, en el segundo partido, y parece que fue el último desplante que le aceptaron a Sambuesa. Entonces ya llega el Toluca, veremos cómo le va. En un partido que estuvo muy bueno, el Guadalajara y los Pumas se enfrentaron en Guadalajara, en un lugar donde los Pumas no ganan desde 1982. Así como lo escuchan, hace 35 años que los Pumas no le ganan al Guadalajara en Guadalajara. Claro que han empatado. Han habido situaciones muy raras que, pues por alguna razón u otra, benefician a Guadalajara cuando juegan en Guadalajara. Y ha habido situaciones en que hasta en el último segundo, por una mala salida o por un gol fantasma, le han dado la victoria al Guadalajara en partidos que obviamente hubieran quedado empatados de otra forma. Pero bueno, eso ya está de más. Una vez sí estuvieron muy cerca de ganarle y en el último segundo salió mal el portero, el Picolín, y le metió en el gol en el último segundo para empatar el partido. Eso hubiera sido el romperracha, pero bueno, así es como sigue. Entonces, un 2-1 donde los Pumas estuvieron sobre el Guadalajara toda la segunda mitad. Tanto así que pegaron en los postes que 3 veces, me parece. Y el timonel del Guadalajara, el entrenador, tuvo que hacer cambios para que no se le viera su racha pues cortada de alguna forma. Pero bueno, entonces ganan 2-1 y seguimos con el Pachuca, que le gana 4-2 al León en otro buen partido entre dos serios contendientes a ganar esta apertura 2017, que va a estar muy muy entretenido. Después, Morelia le gana 2-0 al Tijuana. Santos Laguna y Tigres empatan 0-0. Cruz Azul le gana 1-0 al Necaxa. Y Veracruz le gana 1-0 al Querétaro. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El Toluca está en primer lugar. Pachuca, Morelia, Monterrey, Guadalajara, Cruz Azul, Veracruz, todos le siguen con 3 puntos por las victorias de todos ellos. En octavo y en noveno están Santos Laguna y Tigres, que empataron. Entonces ellos tienen 1 y 1. Y todos los que perdieron tenemos 0 puntos. Chiapas 0, Club América 0, Puebla 0, Pumas 0, Necaxa 0, Querétaro 0, León 0, Tijuana 0 y Atlas 0. Y con eso pues ya empieza a ver los temas de este torneo. Para empezar, pues se decía que Pumas estaba muy parejo como para luchar tú por tú por el campeonato, igual que el Guadalajara, que se ve muy bien, está en forma, tiene a los jugadores, tuvo una contratación bomba de proveniente del Pachuca y pues lo estrenaron, se estrenó. También hubo jovencitos que entraron por primera vez a jugar en primera división. Y bueno, fue un buen partido, muchos postes por alguna razón, parecía que la bola no quería entrar de parte de los Pumas, que lo intentaron bastante bien. Me gustó cómo jugaron, aunque pues es lo de todos los años, ¿no? Juegan muy bien pero no le ganan al Guadalajara. Bueno, entonces la jornada número 2 va a ser la siguiente. Tijuana se enfrenta al Puebla el viernes, el Querétaro se enfrenta al Morelia el sábado. Todos estos que voy a decir a continuación son: el sábado el Atlas contra los Tigres de Nuevo León, Monterrey contra Guadalajara, Pachuca Chiapas, Necaxa contra León, y el domingo el Cruz Azul contra los Pumas. Ándele, para que los Pumas entren en calorcito, dos de sus contendientes más directos en cuestiones de cantidad de fanáticos, en títulos, etcétera, etcétera, el Cruz Azul y los Pumas. A ver quién puede romper la racha de no ganar un campeonato ya desde hace un buen. El Cruz Azul ya va para 20 años, los Pumas apenas como unos 3 o 4 años que no ganan. Bueno, también el Toluca se va a enfrentar al Club América y el Santos Laguna se enfrenta al Veracruz. Entonces Zambuesa se va a medir frente al América, a ver qué tal le va en este partido. Esperemos que le vaya bien. Bueno, pues eso es todo por la Liga MX. Entonces de ahí vámonos al viejo continente, a la Bundesliga, que es el fútbol de primer nivel en Alemania. Y ya se jugó, bueno, todavía no regresan del receso que tienen. Entonces en el receso se habían quedado en la jornada número 16 y no van a jugar hasta el 20 de este mes. Entonces todavía le falta otros 9 días para que comience la actividad en la Bundesliga. Así que por lo mientras vamos a dar la jornada número 17, que empieza el 20 al mediodía. El Friburgo se enfrenta al Bayern. Después el 21, y todos estos partidos serán el 21, Augsburgo se enfrenta al Hoffenheim, Darmstadt al Mönchengladbach, Schalke al Ingolstadt, Werder Bremen al Dortmund, Wolfsburgo al Hamburgo y el Leipzig al Eintracht Frankfurt. Pues el 22 se enfrentará el Bayer Leverkusen el Chicharito contra el Hertha Berlín, y Mainz se enfrentará al Colonia. Y la tabla se ve de la siguiente forma: Bayern está en primer lugar con 39 puntos, seguido por Leipzig 36, Hertha 30, Eintracht Frankfurt con 29, Hoffenheim con 28, Dortmund 27, Colonia 25, Friburgo 23, Bayer Leverkusen en noveno con 21 puntos, Mainz 20 puntos, Schalke 18, Augsburgo 18, Wolfsburgo 16, Mönchengladbach 16, Werder Bremen con 16, Hamburgo 13, Ingolstadt 12 y Darmstadt 8 en el fondo. Y bueno, para los que saben de esta liga, el Bayer Leverkusen había, bueno, y Chicharito, los dos ofrecieron noticias sobre que están contentos con el Chicharito, que no están viendo cómo librarse del contrato. Habían surgido rumores de que el equipo ya se había cansado de esperar y que el mismo Chicharito estaba muy de diva, o sea que no aceptaba que lo metieran en la banca, o que tenía problemas con ciertos jugadores. Según esto, ya salió para decir que no es cierto, que está muy a gusto y que le gustaría estar ahí por mucho tiempo. Y parece ser que le están aguantando los 100 días que ya lleva el Chicharito sin anotar. Entonces pues suerte a Javier Hernández, esperemos que ya empiece a anotar pronto. Y si no, pues ya lo tendremos de vuelta en el fútbol mexicano en algún momento. En Francia, vámonos a la Ligue 1, que es el fútbol de primer nivel ahí. Y Marseille le gana 2-1 al Bastia. El Dijon le gana 2-0 al Toulouse. Girondins y el Niza empataron 0-0. Lille y Stade Rennais empataron 1-1. Lyon le gana 2-0 al Angers. Metz y Wingham empatan 2-2. Mónaco le gana 2-1 al Cannes. Nantes le gana 1-0 al Montpellier. El PSG golea al Orient 5-0. Y Nancy y Sanetien empatan 0-0. Nancy le gana 1-0 a Montpellier, por si ustedes tenían la duda. Entonces, la tabla se ve de la siguiente forma: Niza está en primer lugar con 44 puntos, seguido por Mónaco con 42, PSG 39, Lyon 34, Wingham 30, Marseille 30, Stade Rennais 28, Saint-Étienne 26, Toulouse 26, Girondins 25, Montpellier 22, Lille 21, Nancy 21, Bastia 20, Dijon 19, Angers 19, Nantes 19, Caen 18, Metz 17, Lorient hasta el fondo con apenas 15 puntitos. La jornada número 20 se jugará el 13. Empezará. Bueno, vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de lo mejor del deporte con Rabbit. Tú quédate y ahorita regresamos. Pero

8:34 PM, estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y seguimos con la Ligue 1. Ah, como les estaba diciendo, los resultados en Francia. Bueno, ya habíamos llegado al momento de decir que Saint-Étienne y Nancy habían empatado 0-0. Y la tabla se ve de la siguiente forma: Nice está en primer lugar con 44 puntos, Mónaco 42, PSG 39, Lyon 34, Wingamp 30, Marseille 30, está Rennes con 28, Saint-Étienne con 26, Toulouse 26, Gironda con 25, Montpellier con 22, Lille 21, Nancy 21, Bastia 20, Dijon 19, Angers 19, Nantes 19, Caen 18, Metz 17 y Lorient 15 puntos. Y entonces la jornada número 20 en la liga será de la siguiente forma: Lille se enfrentará a Saint-Étienne el 13, el 14 será Stade Rennais contra el PSG, Angers contra Gironda, Lorient contra el Wingamp, Montpellier contra el Dijon, Nancy contra el Bastia, Toulouse contra el Nantes. El 15 se enfrentará Niza contra el Metz, Caen contra Lyon y Marseille contra Mónaco. Y eso es todo por parte de la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y vámonos al calcio italiano, a la Serie A, donde la Juve sigue siendo primer lugar después de darle un 3-0 al Bologna. El Milan le gana 1-0 al Cagliari. El Atlanta le gana 4-1 al Chievo. El Roma le gana al Génova 1-0. La Lazio le gana 1-0 al Crotone. Sassuolo y Torino empatan 0-0. Inter le gana 2-1 al Udinese. Napoli le gana 2-1 al Sampdoria. Y Empoli le gana 1-0 al Palermo. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: la Juve, la Vecchia Signora, está en primer lugar todavía, como había dicho. Tienen 45 puntos, seguidos por la Roma con 41, Napoli 38, Lazio 37, AC Milan 36, Atlanta 35, Inter 33, Torino 29, Fiorentina 27, Udinese 25, Chievo 25, Génova 23, Sampdoria 23, Cagliari 23, Bologna 20, Sassuolo 18, Empoli 17, Palermo 10, Crotone 9, Pescara 9. Con esto la Juve en sus últimos 5 partidos lleva 4 triunfos y 1 perdido, igual que la Roma, excepto que el partido que perdió la Juve ya fue hace 5 partidos. Entonces un poco de diferencia ahí entre todos los equipos que estoy viendo. Ellos son, pues la Juve y la Roma son los que tienen el mejor registro, excepto por el Napoli, que en los últimos 5 partidos tiene 4 victorias y un empate. Entonces es la diferencia, es la forma en que Napoli se ha acercado un poco más a la Roma. Y lo necesitan porque pues por un buen rato Roma ha estado ahí en segundo lugar y se hizo de ese lugar a base de ganarle al Napoli, que obviamente sin Higuaín no es lo mismo, no es lo mismo porque era su goleador. Higuaín ahora juega con la Juve y sigue proporcionándoles esos resultados que tanto necesita la Vecchia Signora. La jornada número 20 será la siguiente: Crotone se enfrenta al Bologna el 14, el Inter al Chievo. El 15 se enfrentará Cagliari al Génova, Lazio Atalanta, Napoli Pescara, Sampdoria Empoli, Sassuolo contra el Palermo y la Roma al Udinese. La Fiorentina se enfrenta a la Juve, la Fiore, a la Vecchia Signora el 15, y el 16 Torino se enfrentará al AC Milan. Qué bueno, hace mucho que no la hace. Bueno, con esto entonces nos vamos a lo que es la Liga Española. La Liga que ya llegó a la jornada número 17, ya se jugó. Y el Osasuna y el Valencia empataron 3-3. Villarreal y Barcelona empataron 1-1. Celta de Vigo le gana 3-1 al Málaga. El Real Betis le gana 2-0 al Leganés. Alavés y Athletic Club empatan 0-0. Sevilla le gana 4-0 a la Real Sociedad. Las Palmas le gana 1-0 al Sporting de Gijón. Atlético de Madrid le gana 2-0 al Eibar. Y el Real Madrid le gana 5-0 al Granada de Ochoa, que estuvo portereando ese partido y vio pasar 5 de los goles del Real Madrid. El Español y el Deportivo La Coruña empataron 1-1. Y con esto la tabla se de la siguiente forma: Real Madrid tiene 40 puntos y está en primer lugar, a pesar de que tiene un partido menos. En segundo está el Sevilla, ya pasó al Barcelona, tienen 36 puntos. En tercero está Barcelona con 35, Atlético de Madrid 31, Villarreal 30, Real Sociedad 29, Athletic Club 27, Las Palmas 24, Celta Vigo 24, Eibar 23, Español 23, Alavés 22, Málaga 21, Real Betis 21, Deportivo La Coruña 17, Leganés 16, Valencia 13, Sporting de Gijón 12, Granada 9 y el Osasuna 8 en el fondo. ¿Cómo se verá la jornada número 18 en la Liga Santander? Es de la siguiente forma: el 14 se enfrentarán el Leganés contra el Athletic Club, Barcelona contra Las Palmas, el Atlético de Madrid contra el Real Betis, Deportivo La Coruña contra el Villarreal. El 15 se jugarán los partidos Valencia contra Español, Celta Vigo contra el Alavés, Granada contra Osasuna, Sporting de Gijón contra Eibar, Real Madrid contra el Sevilla y el 16 Real Sociedad contra el Málaga. Y esto es todo por el fútbol de primer nivel allá en España, la Liga Santander. Y pues vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más de todo el mundo del deporte. Recuerda que estás escuchando lo mejor del deporte, no le cambies, ahorita regresamos. Como yo lo haría, como un hombre a una mujer, tenerte como cosa mía y no poderme lo creer. Tan mía, mía, mía, mía, que eres parte de mi piel. Conocerte fue mi suerte, amarte es un placer. Quisiera beber de tu pecho la miel del amanecer, mis dedos buscando senderos, llegar al final de tu ser, bailar el vals de las olas,

Y con esto queremos decir que ya los partidos significan mucho más para los equipos que sí llegan a clasificarse. Recordaremos, para los que no saben, que hay 12 equipos que clasifican a los playoffs, aunque nada más jueguen 8 la primera semana. Y de esos, los ganadores, los 4 ganadores de esos partidos, se enfrentarán este fin de semana a los dueños de los mejores récords dentro de cada división. Y bueno, vamos entonces rápidamente pues en lo que sucedió en los partidos. El primero fue el de los Tejanos contra los Raiders. Recordaremos que los Raiders perdieron a sus dos quarterbacks que comienzan o son titulares, el titular y el de la banca que entró a jugar en el último partido de la temporada, y pues todavía los dos salieron lastimados y tuvieron que recurrir a su tercer quarterback. Y con este quarterback, que es un novato que acaban de escoger del draft colegial hace apenas unos meses, pues no había tenido actividad en todo el año y le tocó jugar el playoff contra los Tejanos y en Houston. Y bueno, la combinación de todo eso y la presión, el juego de Clowney estuvo a un nivel extraordinario. Realmente dejó ver a uno de los mejores jugadores defensivos, no nada más correteando al quarterback novato, sino que también lo interceptó en una jugada muy atlética en que rebotó el balón 3 veces hacia arriba para tratar de cacharlo, y después de agarrarlo casi anota. Quería anotar y no pudo, pero estuvo cerca de anotar. Ese fue el primer partido y los Tejanos básicamente tuvieron el control de todo, bueno, de la actividad hasta el fin del partido. En otro partido que también que estuvo medio aburrido, ya que, bueno, desde el principio los Steelers tomaron control del partido. Se enfrentaron a los Delfines de Miami. Y bueno, fue algo de verse. Los Steelers anotaron en sus primeras 3 posesiones ofensivas, lo que les dio 20 puntos, ya que fallaron el punto extra en uno de ellos. Y los Delfines nada más anotaron 3 puntos. Esto, para que se imaginan, fue al comienzo del segundo quarter, el segundo cuarto. Entonces realmente se veía que los Delfines iban a sufrir en este partido, y llegaron a estar por lo menos 20-6, lo que quiere decir que a la mitad del tiempo pues estaban nada más abajo 2 touchdowns. Pero pues el regreso a la segunda mitad fue más de lo mismo en los Steelers. Metieron otros 10 puntos y los Delfines lo único que pudieron hacer es anotar goles de campo en este partido, que fue el domingo por la mañana. El que fue el sábado por la noche fue Seahawks contra los Leones. También los Seahawks le ganaron a los Leones 26-6. Estuvieron correteando a Matt Bradford todo el partido y lo sacaron del partido básicamente por la presión que le metieron. Y bueno, es que Matt Stafford, desde que se lastimó el dedo índice, el índice, pues ya no pudo ganar ninguno de los partidos que tuvo, a pesar de que tuvo muy buenas actuaciones. Parecía ser que, aunque él decía que no le lastimaba, no le molestaba tirar con el guante que tenía protección nada más en ese dedo que se había roto, pues sí le molestó lo suficiente como para que no llegara a ser el mismo quarterback que había sido toda la temporada. En algún momento tuvo un récord de 9-4 y llegó pues al final de la temporada quedó con un récord de 9-7. Entonces pues ya, ni modo, esperar el siguiente año. Los Leones, que están teniendo una temporada muy buena hasta que pasó eso y hasta que los Packers decidieron que iban a jugar y ganaron 6 de los partidos que necesitaban para meterse a los playoffs, y ahora con este otro partido que le ganaron a los Gigantes por 38-13 el domingo por la noche. Pues con esto ellos ya llevan una racha activa de 7 partidos sin perder, que me parece la mejor, si no es que la de los Steelers. Pero bueno, el punto es que los Packers vienen con todo. Le ganaron 38-13 después de que el comienzo de este mismo partido había sido bastante aguerrido entre los dos. Realmente los Gigantes iban y podrían haber anotado 2 touchdowns en los primeros 5 o 6 minutos del partido. Y sin embargo, pues tuvieron que quedarse con 3 puntos primero. Y después hubo un fumble que recuperaron los Packers. Y con esto empezó la debacle de los Gigantes de Nueva York, que pierden su playoff. Y con esto se van a su casa. Los Packers avanzan a jugar contra los Vaqueros. Y jugarán este domingo por la noche. Ese es el mejor partido que se viene para este fin de semana, por lo menos ese o el de los Steelers, que también es el domingo, Steelers contra los Chiefs. Ese, bueno, y para los que les gusta la ofensiva de los Falcons y la defensiva de los Seahawks, pues también el del sábado a las 4:30 tiempo del este de Estados Unidos también estará muy bueno. Este es con el que se abre la ronda divisional de los playoffs. Se juega en Atlanta, ya que Atlanta consiguió el mejor récord en la nacional, bueno, el segundo mejor récord después de los Vaqueros de Dallas, y se enfrentarán al número 3, que es los Seahawks, que toda la temporada pensaron que tenían ese lugar para ellos, el número 2, y se quedaron finalmente al final. Obviamente finalmente al final es bastante redundante, pero no pudieron obtener ese lugar, el segundo, se quedaron con el tercero. Y ahora veremos de dónde sale más Correa, si sale Matt Ryan a jugar como lo ha hecho toda la temporada, que realmente lo ha hecho maravillosamente, es uno de los candidatos a ganar el jugador más valioso de la NFL. Y pues ya veremos si le puede ganar a un equipo de los Seahawks, que tiene una defensiva muy muy gruesa. Y bueno, que detuvo totalmente a los Leones. Nada más les dejó anotar 6 puntos en todo un partido. Y esa es una ofensiva que es bastante poderosa. Entonces ya veremos quién puede más en este partido. El segundo del sábado serán los Patriotas contra los Tejanos. Este sí se antoja un poquito más como para que los Patriotas acaben con los Tejanos rápidamente, porque se juegan a Inglaterra en Boston, y porque los Tejanos realmente no traen todas de ganar. O sea, no, su quarterback estrella no salió tan bueno como ellos pensaron que podría ser, y la única pues lo único que le puede salvar es un milagro, que su defensa juegue a un nivel superlativo, o sea, que puedan controlar a Tom Brady. Y lo puede hacer porque tienen a una estrella en Clowney. Pero pues como que se me antoja demasiado difícil para ir y ganarle a los Patriotas, que tienen el mejor récord de la NFL en Boston. Bueno, entonces esos son los 4 partidos, empezando el sábado. Seahawks contra Falcons, en la noche Tejanos contra Patriotas, y el domingo en la mañana Steelers contra Chiefs, y en la tarde Packers contra Cowboys. Entonces ya sabemos que los ganadores de cada uno de estos partidos irán a los campeonatos de conferencia, y de ahí saldrán los dos equipos que irán al Supertazón a representar a sus conferencias. Bueno, pues eso es todo por la NFL. Son noticias pues que se antojaban un poquito más emocionantes, pero lo que pasó es que no fueron tan emocionantes los partidos. Para ser sincero, fueron bastante aburridos. El único que más o menos vio algo que ver fue el de los Packers contra los Gigantes, y eso fue el touchdown que anotó Aaron Rodgers contra la defensiva de los Gigantes, faltando segundos para la mitad. mandó una plegaria y que fue contestada porque fue un touchdown antes de la mitad. Fue un atrapadón y bueno, de ahí ya se cayeron los Gigantes para la segunda mitad. Bueno, aparte de eso, pues lo único que les tengo que decir es las noticias de los Cowboys, que obviamente son mi equipo, y que hubo un accidente de Ezequiel Elliott hoy cuando iba al trabajo. Tuvo un accidente en su carro, chocó, y aunque no le pasó nada y aunque parece ser algo más cómico que otra cosa, pues parece ser que sí hubo un accidente. Estaba muy cerca de la del lugar donde van a entrenar todos los días los jugadores, y bueno, ya no pasó de eso. Dice que ha tenido colisiones más fuertes estando dentro del campo de fútbol, entonces esperemos que todo esté bien con el jugador estrella de los Cowboys. Bueno, entonces vámonos rápidamente a la NBA, que es el básquetbol de primer nivel en Estados Unidos, y a los récords de cada equipo por conferencia. Cleveland está en primer lugar con un récord de 28-9 en el este, en la conferencia del este. Después Toronto tiene un récord de 25-13 en segundo, Boston 24-15, Atlanta 22-16, Indiana 20-18, Milwaukee 19-18, Charlotte 20-19, pues viene Washington 19-19 y Chicago 19-20. Al fondo están Detroit, Nueva York, Orlando, Filadelfia, Miami y Brooklyn. En la conferencia del oeste, Golden State está en primer lugar con un récord de 33-6. En segundo está San Antonio con un récord de 38. Houston 31-10. Clippers con un récord de 26-14 está en cuarto. Utah está en quinto con un récord de 24-16. Oklahoma también 24-16. Memphis 24-17. Y en el fondo están Portland, Sacramento, Nueva Orleans, Denver, los Lakers, Minnesota, Phoenix y Dallas. Y bueno, pues esas son para ustedes las noticias del básquetbol. Nada más en el noroeste, Utah sí está en primer lugar en la división noroeste. En el oeste están arriba, empatados con Oklahoma City por el mejor récord con 24-16. Entonces, para los que le van a Miss Utah Jazz, ahí está las noticias, que son buenas, ya que pues hemos visto que los Jazz no clasifican a los playoffs desde hace un buen. Entonces esperemos que este sea el año que finalmente se nos dé de vuelta poderlos ver. Los partidos de hoy, pues está jugando Orlando contra los Clippers. Orlando lleva con la delantera 33-28. Portland, en otro partido que se está jugando, está ganándole 27-20 a los Cavaliers. Este apenas es el final del primer quarter, igual que el primero que les dije. En un partido que ya terminó, los 76ers apenitas le ganan a los New York Knicks con un score final de 98-97. Después se vienen los Oklahoma City, le gana 103-95 a los Memphis Grizzlies, y Minnesota le gana 119-105 a Houston, a los Rockets, en otro partido que ya terminó hoy. El último partido que se jugó fue Boston, que le gana 117-108 a Washington. Bueno, para los que no, ya vamos a dejar el tema de la NBA y vamos rápidamente a la FIFA. Para los que no supieron cómo estuvo esto, parece ser que FIFA y sus miembros votaron por expandir el fútbol a 48 equipos después del mundial, bueno, en el mundial del 26. O sea que a quien sea que le toque el mundial del 26 tendrá que tener suficientes estadios para acomodar 48 equipos. y la forma en que estos genios del fútbol, por no llamarles otra cosa, decidieron que van a hacer esto es en 16 grupos de 3 equipos cada uno. Entonces lo que da a que dos equipos de cada grupo pasarían a la siguiente ronda, que sería una de eliminación directa. No estoy muy seguro de cómo, si va a ser una buena idea. Parece ser que le perdería un poquito el gusto a la Copa del Mundo como la conocemos. O sea, parecía que 32 era el número mágico, era una buena cantidad de equipos. Y bueno, el punto es que ya sabes, nunca es suficiente para los corporativos de FIFA. Quieren más dinero, quieren incorporar a más equipos en el mundo, o sea, naciones que compiten por su producto, y pues esta es la forma más idónea para ellos para poder lograrlo. Entonces pues ya veremos cómo le va a la FIFA ahora que expandieron a 48 equipos su mundial. En otras noticias, pues ya saben que Cristiano Ronaldo ganó el jugador, bueno, el Balón de Oro al mejor jugador del planeta. Muchos fueron los que votaron para darle el premio al buen Cristiano Ronaldo. Ya sabíamos que esto iba a pasar porque pues se había salido la noticia antes de que ellos dieran la noticia en su ceremonia de la noche, lo que acostumbran a hacer. Parece ser que alguien se salió con la portada de la revista en donde salía Cristiano Ronaldo con el nuevo Balón de Oro. Y bueno, pues entonces ya perdió mucho el placer de que, pues de lo que podría haber sido una sorpresa, ¿no? Todos esperamos que Cristiano Ronaldo lo ganara porque ganó la Eurocopa con su selección, que fue Portugal. Y también ganó la Champions League con el Real Madrid y ahorita el Campeonato Mundial de Clubs. Entonces pues todos esperamos verlo ahí, y obviamente pues no se hicieron tardar los memes y las cosas que dijo el buen Cristiano, obviamente porque se puede dar el lujo de decir lo que sea y la gente se lo aplaude. Entonces pues ya dejémoslo así. Fue una bonita ceremonia. En segundo lugar quedó Messi, en tercero quedó el francés, ¿cómo se llama? Bueno, el delantero del Atlético de Madrid. Y bueno, pues estas son todas las noticias de FIFA por esta noche y del mundo del deporte. Espero que les haya gustado el programa. Los vemos el siguiente miércoles para lo mejor del deporte con Rabbit, y que pasen una buena noche. Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu